industria musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rebuild of Evangelion 3.0 más 1.0 presenta nuevo tráiler. La nueva entrega en esta línea de películas del exitoso anime lleva un largo tiempo en producción, y mientras se supone que llegaría a cines en Japón durante este mes, la pandemia actual lo impidió. Hasta ahora no hay una nueva fecha de estreno de la cinta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.